Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Arturo Mejía Escalante. ¿A qué se dedica usted? Soy pastor evangélico aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. ¿Qué es lo que su iglesia hace en pro de la humanidad, más exactamente en los niños? Es la unidad familiar y la otra cosa es restauración en los niños y también en los adolescentes y jóvenes también. ¿Qué opina usted de que las de diferentes religiones que hay, pues, en el mundo, en nuestro país, se unan en pro de la humanidad? Pues sería lo mejor que pasaría unirnos y estar siempre, siempre entrelazados para trabajar juntos como un pueblo. ¿Qué cree usted que ha impedido esta unión entre las religiones? Pues muchas veces las creencias de muchos, la otra cosa es la religiosidad y una muy fuerte que es envidia. ¿De qué manera usted abogaría en su iglesia o implementaría esta unión para que se pueda realizar? Yo creo que hay una palabra muy fuerte que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Él nos dijo que deberíamos estar unidos, como Él lo dijo, así como somos tú y yo, Padre, uno, que sean también ellos uno. Lo que nos hace falta solamente vivir la unidad de lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado, como un buen testamento para la humanidad. ¿Qué cree usted que es lo más importante en estos tiempos fomentarle a los niños? Lo más importante de enseñar a los niños es el respeto hacia los padres, el respeto hacia los adultos y enseñarles a vivir una vida diferente a la que a nosotros nos han enseñado. Y creo que ellos son los, no son el futuro, son el ya, donde estos niños nosotros podemos enseñarles tantas cosas porque ellos son la alegría del hogar, son la unidad en el hogar, son los que han enriquecido la familia y por lo tanto son los que debemos darle más atención, porque yo creo que si le damos atención a esos niños, no tendremos niños problemas a la sociedad y no serán problemas a la sociedad, serán una bendición en todos los lugares donde ellos se encuentren. Muchas gracias, pastor.